ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bueno, pues en este episodio nos fuimos a una floristería, la floristería de Toñi, en la que, bueno, ella nos estuvo contando de que siempre está agradecida a cualquier persona que entra en su tienda, aunque solo vaya a darle el coñazo o a gastarse el dinero que pueda. Ella nos decía que siempre lo hace bonito porque vende belleza. De modo que entramos en la tienda de Toñi Moreno, esta florista del barrio de Valdeacederas, que desde los 16 años cogió el testigo de su padre y que sigue haciendo arte floral de manera autodidacta. Sí, la tienda es pequeña, pero tiene mucho encanto. Obviamente está llena de plantas y de flores. Ella dice que no se dedica ya al tiesto, a la planta de tiesto, sino que prefiere, sobre todo y fundamentalmente, el arreglo floral. Toñi realmente ha sabido adaptarse a los tiempos para poder sostener su floristería. Ella publica periódicamente sus creaciones florales a través de Instagram y, bueno, nos decía que se considera una buena artista en decoración en flor. También nos recordaba de que tenía un primo que estaba como una cabra loca y que decía que era el Van Gogh de la familia. Nos decía que una persona insuperable haciendo centros de flores. Sí, creo que todavía está en activo, que nos comentó que todavía sigue haciendo en Andalucía. Y ella también, ella realmente también tiene ese carácter de artista. Sabe valorar su propia capacidad de creación. Realmente los centros que pudimos ver, algunas fotografías hemos recogido, muestran esa potencia estética, digamos, de esa capacidad, ese arte que tiene a la hora de realizar los arreglos florales. Sí, nos decía que sus creaciones florales le iban saliendo nada más colocar la primera flor hasta que lo termina. La gente decía que a veces le pide cosas que no saben ni lo que quieren, de modo que les dice que bueno, que le muestren una foto de lo que habían visto por ahí, ya que ella lo iba a mejorar siempre. Toñi nos decía que la flor preferida para ella era la gerbera amarilla y nos dijo que los girasoles que pintó Van Gogh en realidad eran gerberas. En el barrio ha habido muchas floristerías que han ido desapareciendo y decía que ella era la que se los había ido cargando a todas. Ahora Toñi, que cuenta con 58 años de edad, trabaja de una manera más relajada y su hijo pequeño es el que está empezando a tomar el relevo generacional. Sus ramos son fácilmente reconocibles, según nos decía ella, porque realmente yo tengo mi propio estilo. Y además es uno de los pocas establecimientos de florales, de floristerías de Madrid, que trabaja por las noches. Nos comentó que ella tenía un horario nocturno, es decir, que recibía incluso encargos por la noche, que es algo muy, muy curioso. Y bueno, pues os dejamos que escuchéis ese bello testimonio sobre este arte tan, tan estupendo. ¿Qué, más hombres o mujeres los que te vienen a la tienda? Pues hay de todo. Y mando mucha flor también a hombres, por parte de mujeres, no solamente hombres. Sí, o sea, son como, haces envíos a te dan dejado la dirección y tú le envías una flor a un... No, yo le mando una flor, a mí me viene una mujer y dice, quiero mandar a mi chico, mira, pues mándame un ramo a mi chico. O una planta, o lo que sea. Eso es que antes no se hacía, ahora se hace más. Sí, antes más clientes de ese tipo, sí, de hacer ese cargo. Sí, eso es verdad. Claro. Y luego hay mucho de esto de hombre y hombre que se mandan flores, que le encantan, claro. ¿Cómo fuiste cogiendo el testigo de tu padre? Porque fue tu padre el que... Mira, yo lo cogí desde el primer momento, porque mi padre era como muy vivido. Yo desde los 16 años me dijo, aquí te quedas. Pero sin más, no hubo ni proceso de aprendizaje ni nada. Nada. Autodidacta totalmente yo. Sí. A él no le gustaba. Sí le gustaba, pero era vivido. Y era un artista, pero la gente artista ya sabes cómo es. Era muy bueno. ¿Pero artista qué? De la gente que tiene el duende, sí. Sabes que va a estar en su mundo. Ese era así. Era él. ¿Pero que era cantante o...? Era florista. Florista. Era artista. Es que eso es un arte también. Hacer vale. Un centro, que no es lo mismo. ¿Y él no te enseñó? Es igual. Sí, claro que me enseñó. Claro que me enseñó, es ahora que aprendí. Y yo esto, ya puedes verme a mí. Pues yo publico todo lo mío. En un buen día. ¿Tienes una página o tienes? Tengo, mira, el Google Business lo tengo. Tengo en... Ay, ¿cómo se llama esto? Instagram. También tengo todo. Es que tengo todo. Lo tengo página, repleto. Y son todas mis creaciones, cosa que mi padre no pudo hacer. Claro. Ya. Un genio. Y tengo un primo en Sevilla, lo que pasa que está más para allá que para acá, pero es como estilo Van Gogh, que está un poco... Sí, pues tengo yo floristería, bueno, yo no, mis primos, que están en floristería allí, y hubo una convención de floristas en el Hotel Los Lembreros, y vi un centro pues puesto de él, y como loco se volvió. Pero claro, como no lo pueden plasmar, porque eso es una cosa que dura tres días, y no lo pudo hacer, pero este hombre, mi primo, es como este, como el banco. Sí, es un artista. Es que, no, es que es increíble. Claro, yo te lo digo porque yo entiendo, yo soy buena también, porque yo, si no soy buena yo con los 16 años, pero es que él es espectacular. Cualquier cosa. Que yo me pongo a hacer un centro al lado del el mismo y no tiene nada que ver. ¿Y cuánto puedes tardar en hacer un centro de...? Yo poco. ¿Poco? Sí. ¿Pero qué te inspira a la hora de hacer un centro? ¿La sensibilidad de que hay un momento? Yo lo hago, no, yo por ejemplo, no es una cosa que te obliguen a hacer como ellos quieren, como tú quieras. A mí me llama un cliente y me dice, hago un centro. Y yo lo hago. Y desde la primera flor, pues vas, ya te vas. No es que me inspire nada. La pongo y ya voy cuadrando todo. Y no soy mala, ¿eh? No, es verdad. No sé si tienes alguno por aquí, algún centro ahora. Hombre, yo tengo un montón. No, yo tengo muchos, tengo 1000. ¿Sabes? Mira, no. Te voy a enseñar. Ha hecho un ramo. Estuve en la exposición de Van Gogh. Ahora, yo que me encanta. Y pinto también. Ah, también. Sí. No, somos artistas. Aquí estamos. Pero te viene de familia. Sí. Mira, este es el último que hice. A ver. Y yo lo pongo y ya está. En todo caso, dime, cariño, yo te contesto. Como es la radio, tienes tu página de Instagram, lo pueden ver. Vas subiendo ahí todo. Hombre, yo subo. Por centro, ¿no? Que vas yo lo subo todo. Este es el último ramo de novia. Sí. Claro, son girasoles, ¿no? Girasoles. Y otras flores. Sí, otras flores. Claro, paliculata y luego la pilistra. Ajá. No, sí, que sí, tengo, mira. Tengo cuatro. Sí. A ver, tengo muchos. No digo que son 4 o 5 girasoles y todo. Sí. A ver. ¿Dónde está? Está la... Tengo muchos. Sí, podemos incluso. Lo que pasa que, claro, en la cuestión de mi padre. Mira, todo. Fíjate todo. Tengo. Sí, en tu página de Instagram, por lo que vemos, tienes ahí. Todo. Está de un arte, ¿no? Precioso, con las precioso. Claro, sí, esto es mío todo. Ya. Incluso algunos enormes, ¿no? De mucho sí, tamaño. Hombre, claro. Y estuve. ¡Ah, mira! De mucho tamaño. En la... Es que me lo pidieron en agosto. La bandera de Bolivia con lo de los incas o los indios estos. Sí. Que la hice. ¿Es una bandera? ¿De qué tamaño sería? Bueno, de cada tamaño. Es como la tienda de grande. Ah, como me levanté a las 5 de la mañana para hacerla. Sí, metros incluso, ¿no? De metros de tamaño. Todo lo que es el escaparate. No, si te lo voy a enseñar, si la tengo que tener. Como 2 metros de largo, ¿no? No sé. ¿Y eso para qué lo tenemos? Porque era la independencia de Bolivia. El día de la independencia, ¿eh? Sí, claro. De allí. Entonces lo hice. Sí, o sea que ese fue un encargo concreto, ¿no? En ese caso sí te dijeron. Sí, sí, no, claro, no, que si no, ¿de qué voy a hacer yo tanto clave? Dijeron que no te. Te digo porque por lo que dices hay gente que te deja libertad, digamos, y otros que te dicen claramente. No, esto es lo que quiero. Sí. Claro, y búscate la vida, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, sí. Y así. ¿Cómo valora la gente los trabajos que haces? Pero. No, pero no mírala. Ah, sí, sí, sí. Esto es la tienda. ¿Lo ves fuera? Sí, que sí, es la tienda. ¿No? Escaparate. Sí, sí, sí, sí. Tengo una bandera y otra bandera. Sí, sí. Sí, que son enormes, ¿no? Sí. ¿Cuántas flores puedes usar ahí? 900 y pica. 900 y pica. Claveles. 900 y pica. Usé. Y luego más. Luego vuelvo a los centros, cada uno. Todo muy bien. No, quedó muy bien. Que digo que la gente te valora los trabajos que haces. Sí, ya tengo. Sí. Hay gente que sí. Hay gente que no. Hay gente que dice que no. No, pero en Google Mime yo tengo buena puntuación, ¿eh? Sí. Sí. Luego vino una que de repente dice que la llamé gorda. Pues que yo no me acuerdo. Pero bueno, siempre aparece lo mismo. Contestando, ¿no? Sí. Pero bien, normalmente sí, porque yo. A mí cuando me entra alguien en la tienda, le doy las gracias por entrar. Simplemente por, aunque me pregunten nada más y me estén dando el coñazo. Ya, pero eso hay que agradecerlo. ¿Sabes? Y luego ya que se gasten lo que quieran y yo de lo que sea. A mí digo, porque todo el mundo no se puede gastar 50 euros ni 20 euros. ¿Usted cuánto puede dar? Y yo de eso le hago una cosa muy bonita, siempre. Siempre se quedan contentos. El 90%, luego siempre hay gilipollas. Claro. Perdona. Pero, ¿y cuál es la flor que más, que te hayan encargado que tú no tuvieses? Y, no sé, la más rara o la más extraña. ¿Extraña? O que te haya llamado la atención que te pidiesen esa flor. No, yo uso flores normales. Si me piden cosas raras, no, porque es que la gente tampoco sabe ni lo que quiere. ¿Me entiendes? Es igual que cuando viene, yo quiero esto, digo, no, a mí, busca Google y enseña, que ya tenemos esa ventaja. Porque una cosa es lo que tiene que ver solamente lo que tú me proyectas y lo que yo percibo. O sea que. Fíjate. Digo, no, enséñame foto y yo con esa foto yo te hago lo que tú quieras, ¿sabes? Y cuando me la enseña digo, yo te lo hago mejor. Y no es para el rollo, pero lo hago mejor. Sí. Si habrá flores que tengan más cariño, ¿no? Que te guste más, a lo mejor. Yo a mí lo que me gusta es la gerbera amarilla. ¿Cuál es esa? La gerbera, la margarita grande. Ah, una margarita grande, la amarilla. La amarilla, sí. Esa es la que me gusta mucho. Me resulta muy alegre y que da vida. No tienes ninguna. Yo soy. Sí, yo te la enseño. No, yo soy muy enamorada de. Mira, he estado en la exposición de Van Gogh. Ya. Yeah. Ahora, este fin de semana. Y lo de los girasoles de Van Gogh no son girasoles, son gerberas. Ah, en realidad. En realidad son gerberas. Se parecen. Sí, hombre, claro, te lo voy a enseñar. Grandes. Sí, son así. Mañana recibo, pero en color fucsia, me parece. Ah, hay de varios tonos. No, son unos colores espectaculares. Pero a mí me gusta la amarilla. Me gusta mucho el amarillo. Sí. ¿Sabes? Antonia, ¿y cuando tú pasas por otra floristería? Gerbera, me fijo mucho. ¿En qué te fijas? Me fijo en si tiene flor artificial o natural. Claro. Si tiene mucha flor artificial es que no va bien la cosa. No, es verdad. Gerberas. Claro, porque mira, cariño. De acuerdo con Wikipedia. Calla. Estas son las gerberas. Ah. Sí, ¿verdad? Son como mariposas. Margaritas. Margaritas. Sí, margaritas. Ojo, girasoles. La mía. Frondosa, ¿no? A mí la amarilla es la que me gusta. Sí. ¿Sabes? Mira, aquí son nubes. Claro, wow. Qué alegría. Sí, no, es la que me gusta a mí. Y bueno, y yo pinto, tengo cuadros pintados con ella. tengo en mi casa. Ah, o sea, tus cuadros también pintas a... Yo sí, yo. Sí, sí, sí. Y estoy con mi nieta y también lo pinto. Claro. ¿Ah? A ver, si tengo yo por aquí. A ver. Pero en el barrio ya pocas floristerías deben quedar con la solera que tenéis vosotros. O el que tienes tú en este caso aquí. No hay, si me he cargado a todas. Me las he cargado. Había una aquí de toda la vida, más antigua que nosotros. Amalia se llamaba. Ando más por saco. Sale. Yo he dicho nada, ¿eh? Pues igual que los bares. Es que a mí me encanta que haya floristerías porque lo que no da uno. ¿Sabes que hay bares que comen de que no trabaja el otro bar? Pues así estamos. Me las he cargado a todas. Porque a mí sería que. Bueno. Se va pasando el tiempo y a lo mejor se jubilaron, ¿no? No sabes. Ya, bueno, me da igual. No, mi padre también se jubiló. Bueno, mi padre se murió, pero bueno. Pero se cerró ya y. Yo ahora estoy con mi hijo, el pequeño. El mayor me dice que pasa. Joder, comer mierda. Pero mi hijo pequeño que se ha sacado la guerra, lo de esto, lo de marketing, dirección de marketing. Digo, chica, ¿qué vas a ir tú a marketing? ¿Estás tonto? ¿Y crees que seguirá la tradición? Yo que sí. Lo de marketing lo puedo hacer aquí, porque con esto no hace falta oficina ni nada. Con que haga tres o cuatro empresas que le lleve la... Digo, tú empiezas con Flores Moreno, claro, y tú sigues. Si esto, y es tu jefe, ¿qué te van a pagar? ¿Dos pesetas? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Y yo estoy como loca por jubilarme. ¿Pero da para vivir, Antonia? Sí, yo he estado manteniendo tres casas, cariño. Porque antiguamente ya yo no sé... ¿Tú cuántos años tienes? Pocos. No. Bueno, yo tengo... Pásame antiguamente 57. Los padres, bueno, no pagaban nada, por ejemplo. Yo estuve manteniendo a mis padres desde que tenían 50 años. Y eso estaba manteniendo tres casas, con esta floristería. No había más. ¿Tienes hermanos? Sí, pero pasaban. Tengo unos hermanos que están en lo que te digo yo en Sevilla, pero el de aquí en un degenerado. Pero bueno, he estado sola. Y he estado bien, contenta. También la actitud, ¿no? Pues yo estaba en otras casas con la floristería. Pero estás en una calle y en un sitio tan pequeño que pasa desapercibido cuando pasas por aquí. Hay que fijarse, Sí, hay que fijarse, pero yo me muevo. Y estoy todo el día por ahí con las redes. Ya te estoy diciendo que me han visitado 17.000 personas. ¿Sabe? Mi padre, te digo no, pero que también tenía bueno, que era muy buen relaciones públicas. Okay. Cuando no se hacía esto. Claro. Entonces sí. Ah, porque eso es importante en todos los negocios. No, claro, es el, además que el boca a boca es el que, sí. Aquí no. Mira, el otro día este chico de Bolivia, el que lleva al lado de la embajada, dice que sacaste aquí lo de los abogados de Atocha. Hicimos nosotros lo de la 12 del martillo. Bueno, yo un no, homenaje, no mi un padre. A los, a sí, claro, cuando se los mataron. Sí. Eso no, exacto, de aquí. También salió lo de Pinochet, cuando eso también lo hicimos. Claro, tú no sabes de ideología, ¿no? ¿Eh? Que da igual la ideología. No, hombre, eso es el negocio. Yo luego yo era la ideología. Claro, y entonces... O sea, que a mí me ven los rojos y hay que hacer una corona o... Sí, claro. Yo te lo hago. O sea, que porque seas un perro flaudado, te voy a atender. Y entonces igualmente, porque todos somos personas. Claro, esos eran encargos que te hicieron... Una cosa eres tú. Los encargos que te hicieron en esa época... No, claro, en el 73. No, yo... Era tu padre, ¿no? Sí. Era tu padre el que se llevó. Que era en el 75, ¿no? Me parece. Sí, sí. Eso lo hizo mi padre. Sí, sí. El de Pinochet lo hice yo. Ah, ya sí, eso lo hice yo. Ya estabas tú en activo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te llegaron a encargar esas cosas? Porque, no, chicos, es que nos movemos. Ya te digo yo, mi padre era muy buenas relaciones públicas. Mira. Y te vemos fotos aquí de gente muy famosa. Claro, ¿no? Eso era mi padre, a mí no me han andado. Los Reyes, ¿no? Los Reyes, Sofía. Sí, mira, esto también se lo dieron a Felipe mi padre. Y Leticia. Mira, este es mi padre. Ah. Está con el torero. Sí, con un torero. Esto, mira, y los del Real Madrid eran súper amigos del Real Madrid. Ah, de equipos de fútbol, ¿no? Esto no lo tiene nadie. Claro, claro. ¿sabes? Y luego tiene camarón, ¿no? el camarón. La isla, y esa es mujer de... Sí, no, esta es Cristina Galbó. Ah, es una... Que se movía, luego tenía todo esto. Esto, mira, mi padre, esta es una artista americana que nadie en la sala nos tierra. Que... Sí, o sea, que tu padre tenía buenos contactos. No, mi padre era Philly, claro. Era conocido, era... Claro, yo te estoy diciendo que era un vividor. Bueno, era un vividor, pero, era, pero sabía bien lo que hacía, ¿no? Hombre, obviamente. Claro. Es que lo sacó, yo tenía tres hermanos, se adoptó a cuatro más, que son los que están en Sevilla. Sí, sí, sí. O sea que sí, por eso te digo que de aquí ha salido todo. Y todo con la floristería. Todo con la floristería. Es que mucha gente dice, ¡ay, las flores! Pero tú fíjate una cosa, ¿tú cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, ah, igual que mi hijo y mi padre se llama Eduardo. Mira, me da igual, ve una película, vete a donde sea, siempre hay una planta, alguna flor, claro. Siempre. Sí, sí, sí. Ahí hay. Mira. ¿Eh? Que es verdad, que es verdad. Sí, es verdad. Qué bien, qué bien. Antonia, nos deja de lado de que de una floristería dé para tanto, ¿no? Y cómo tú. Ah, padre... bueno, y luego yo trabajo las 24 horas. Cuando veáis mi reportaje, yo vivo arriba. Ahora, porque el rollo este de la pandemia y todo este rollo. Hmm. Pero yo he trabajado mucho las 24 claro. horas. De claro. llevarme a las 4 de la mañana y bajar. Ah, claro, o sea, luchadoras, encargos, ¿no? ¿Te hacían encargos a esas horas? Claro, ¿sí? Salían, es que claro, cuando había gente, cuando había vida de noche, pues la gente que sale a las 6 de la mañana, la discoteca, las prostitutas. Ah, también tienes. No, las prostitutas no, pero los que no, van a las prostitutas. Les hacían ¿sabes? Regalo, les enviaban flores a. Hombre, claro. A, pero, a cualquier hora. Pero tenías abierto de cara al público. No, no tengo abierto. Soy servicio 24 horas. Tú me llamas y me dices, Toñi. Que voy a ir claro. a por una docena de rosas. Claro, yo te lo cobro más caro, yo te lo cobro tres veces más. Claro, malo, es una verdad. No, pero nunca me he vivido problemas. Y yo los rusos, que sabes que trabajaban mucho la noche, que los llevaban, ideales. Entonces les gustaban mucho las flores. Me venían y lo que sea, no, y encima dándome las gracias. Claro, es que hay un servicio a las 3 de la mañana, ¿quién te lo da? Nadie. Además un buen servicio. Claro, claro. Dejar ese trabajo de 24 horas. Pero que lo tengo ahí, que está ahí en YouTube. Y lo pones en Telemadrid, lo suelen poner, ¿eh? Pero todavía. Porque me lo han dicho. Y además, una señora me vino para ver la floristería. Claro, porque ellos lo sacan. Vienen con las cámaras y esto parece el Corte Inglés. Pero que no, que es una cosa muy chiquitita. Sí. Pero eso ahora que viene otra vez, vuelve a la noche, ya no lo has dejado, digamos, ¿no? Ya no yo no dejo eso, ¿cómo me voy a dejar va a eso? Seguir, va a seguir. Pero tú sabes la pasta que me ha dado eso, chico. Claro, eso es verdad que claro. ese es un servicio... Es que yo tengo nietas y tengo cosas. Tiene gasto, ¿no? Y luego está mi hijo, el pequeño, sí, sí, sí. que a ver si se espabila. Ese dudo yo que por la noche se ponga a hacer ningún trabajo. No, hombre, sí, es que es tranquilito. El otro no. Pero este sí. ¿Ves la floristería como un oficio de mujer o...? De hombres. De... Las flores son de hombres. Porque yo... Ahora, a mí me empezaron a respetar a partir que cumplí 40 años. Antes no. Antes nada, es una mujer, una niñata. Y si eres un poco así guapa, menos. Es que es así. Sí, sí, sí. Pero te han sucedido anécdotas que... Claro que no. Pero tú eres tonto. Sí, me tengo que pegar. Bueno, pegar... ¿Tú qué? Sí, que te menospreciaban, digamos. Sí, mujer. Soy mujer. Sí, sí, sí. Y estás mona, porque yo era muy mona. Bueno, y chicos, estoy muy mona. Pero, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Claro, a lo mejor hubiera sido un camionero, te hubieran respetado más. Porque es que es así el sistema. ¿Crees que entonces hay una... Y llevar una corona, porque yo antes, claro, yo ahora no llevo nada. Pero yo llevaba, yo en 18 años teníamos una Ebro de estas grandes y llevaba las sí. coronas yo, ¿sabes? Y ahí a la M30, y que mira, que viene la morena. Claro, pues sí, es que es así. Machismo. Digo, la morena es la jefa de la floristería. Y déjame, ¿sabes? Eso ha cambiado un poco a lo mejor. Pues no lo sé, pues ya lo llevo. Pero a lo mejor si notas en el trato con no, la gente. Respecto a mí, sí, porque ya tengo 57 años. Sí, pero sigue siendo mujer. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener 30 años o 25 que tener de 50. Yo soy ya una señora, yo soy una señora abuela. Digamos que ahora te respetan más. Claro que me respetan. A partir de los 40 ya te empiezan a respetar, porque ya te conocen en el mundo, ¿no? Claro. Si ya te haces un nombre, además. Y ya claro, te yo no. Pero yo te has enfrentado de joven a situaciones. Sí. Has sido valiente. Yo siempre, no se me nota. Sí, no, pero que es así. Las flores lo llevan todos los hombres, lo que es el cogollo de. Pues igual, no son las flores, es la cocina, la peluquería, que parece que es de mujeres, pero no es de mujeres, todavía no. Que yo no soy feminista, que a mí me da igual. Sí. A mí que me dejen trabajar y que me respeten, que tío, que yo te voy a pagar. Sí. ¿Sabes? Sí, está bien. Déjame en paz. Y vemos aquí, no sé, también vendes semillas. No, estos son bulbos. No, yo semillas no, yo, porque es que yo tengo la tienda muy pequeña, yo quiero cosas grandes. Lo venden ahí en la calle Aguileñas. Sí, o sea, tú solo te dedicas a la flor. Yo soy decoración en flor, yo soy artista. Sí, yo se lo digo. Artista, ¿no? Digo, yo soy artista. Esto es importante, porque claro, cuando uno entra en una floristería, lo que espera ver es una dependiente. Y que dame la flor y es un... No, yo te la coloco, cariño, y se van a encantar, porque es la colocación. Dice yo, ¿cuánto me puedo gastar para que...? Digo, tú vas a quedar bien con todo el precio que tú me digas. ¿Tú cuánto te puedes gastar? 10 euros, yo te hago una precisidad por 10 euros. Sí, o sea, te amoldas. Porque la... No, claro, te amoldas es que todo el mundo no se puede gastar. Y va a quedar bien. Sí, sí, sí. No, ¿sabes? Que yo porque se gaste 10 euros no le voy a dar una mierda, porque no me apetece. Sí, lo haces bonito, ya que... Sí, no, es que lo hago bonito. No me apetece. Aunque no me vuelva más, no me apetece. De mi floristería tiene que salir cosa bonita. Pues yo vendo belleza. Claro, sí, me encanta. Muy buena, muy buena. No, sí, es verdad. No, me gusta. No, ya, te tiras... No, me tiro el rollo, no es lo que hay. No, y es que es verdad. No, no, hemos visto lo que eres las. No, no, que puedes ver todo lo que tú quieras. No me da la sola, ¿no? No, no. Ay, no, yo por ejemplo, a mí me traen, que pido bouquet variados, que me vienen así, que los ves donde los gitanos también, que lo piden, claro, todo el mundo pide en el mismo lado. Pero mi bouquet no sale como lo trae. Yo le digo a Edu. Lo transformas, ¿no? Sí. Tú coges el bouquet, lo deshaces y lo vuelves a hacer. Con aquí tu no sello. Va, sí. ¿Cuál es tu sello? Claro. Digo, aquí, aunque sean las mismas flores, sí, sí, sí. No lo mismo. No es un ramo ahí con un plástico. No. Plástico alrededor. Sí, no me da igual. El plástico. Tú lo cambias y lo haces, es que lo haces el doble y a tu estilo. Sí, claro, tú que ese estilo, estilo, además, ese ramo, porque ningún ramo es igual a otro. Yo nunca he hecho un ramo igual. Yo si traigo un ramo es único en el mundo. Pero tú reconocerías tus ramos. Sí. Sí. Yo reconozco mis ramos, el de mi hijo, el de mis primos y quién lo ha hecho. Tengo tres primos ahí. Yo sé cuál le ha hecho uno y es porque cada uno tiene su estilo. Sí, sí, sí. Yo lo reconozco. Tú no lo vas a reconocer, pero sí, yo sí lo padre, reconozco. Y tu padre también. Bueno, mi padre la hostia. Tenía también su propio estilo. Bueno. Que a lo mejor has heredado tú o has, no tenía nada que ver. Eso nace, distinto. No es que seamos iguales, ¿sabes? Pero el como que pinta así es que es lo que te sale. Lo que te estaba diciendo de mi primo este, que está como una puta cabra, y es que es el mejor de nosotros. No lo podemos superar. Sí, sí. Lo que pasa es que está herido. Ya te digo que hubo una exposición y hubo un alemán y este. ¿Y esto quién lo ha hecho? ¿Y esto quién lo ha hecho? Sí, pues sí, un colgado. Una obra de arte, una verdadera obra de arte. La esterlicia, yo no sé si es conocida la esterlicia. Mira, la esterlicia es esta. Ay, perdón. La esterlicia es esta. ¿Lo ves? Ah, esta tan alta. La flor del paraíso. Sí, sí, sí, ah, sí, la sí. Flor del paraíso. La flor del paraíso no la trabaja nadie en el mundo. Es que no, es que yo apostaría como él. Imposible. ¿Por qué no la trabaja? No la trabajan, digo, del centro. Ah, no la trabajan no nadie. No usarla como él. No, ya te lo digo yo. No, es que no. Además que te apuesto por ello que no. Claro, tienes ya ese don de trabajar sí, bien. Sí, sí, sí. No, es igual que cada uno pinta. Sí. Tiene así. Y tengo mi nieta mayor que es así. Ha salido. ¿Ves que tiene también la vena mística? Bueno, mística, ¿no? Me ha dibujado a mí. Te lo voy a enseñar. ¿Sois una abuela, abuela, abuela, abueli, abueli? Me hace un retrato, digamos. Y a ella le gustan las flores, ¿ves que a ella le gusta? Sí, bueno, no sé. Es que tiene 6 años, va a cumplir a 6 años. Una cabra también, una cabra loca, sí. Ya es de la ropa. No, esta va a ser artista, sino de la moda, porque está, se coge los colores. Sí. Esa es que tiene, es que se les ve. Sin embargo, tengo otra, es que no es porque haya 6 años. Tengo otra de 3 que va a cumplir 3. Esa nada. Esa es un zoque. Todavía muy pequeñita, güey. No, pero que está con 3 años y me hizo un cuadro. Ah, ya, digo, ya tenía, ya destacaba, ¿no? Ya destacaba maneras. MMA. Pero que está muy puesta en las tecnologías, Antonia. Yo, vamos, que más remedio, chicos, claro. Y casi me muero de hambre con la mierda de la pandemia. Me meten la carne. A la fuerza ahorca, ¿no? Mira, estuve arriba, que yo vivo arriba. Y joder, y yo pago, porque yo pago mucho. Yo pago 1.500 pavos de todos los meses. ¿De alquiler? No, de alquiler, no, de gastos. Ah, de gastos. Porque tengo una máquina. Era 1.500. Joder, y yo soy una. Que ahora todo el mundo vivimos al día. Sí. Tío, paga. ¿Y cómo se llama esto? Que yo nunca lo oí. El que se puede pagar más tarde. ¿Cómo se llama a eso? Los plazos. No, no. Que tú tienes una letra y te la pones más tarde. Esa palabra. Un crédito. No. Bueno, no me acuerdo ahora. Es una palabra nueva. Bueno, a lo mejor no es nueva, pero para mí era nuevísima. Que tú no lo pagas, pero lo puedes pagar dentro de cuando acabe todo el rollo. Sí, una aplazado, ¿no? No, no es aplazado. Es una palabra que sacaron aquí con la pandemia. El ERTE. No, el ERTE no. Yo no me acuerdo. Nada más dices que no, mira, lo tengo aquí, estoy pensándolo. ¿El qué? ¿El qué? Que tienes una máquina, te lo sientes al congelador o a. O una máquina de cortar. No, de frigorífico. No, una máquina como si fuera. ¿No? Un frigorífico. No, yo tengo una máquina como si fuera las Coca-Cola o los sándwiches. Ah, claro. Esa sin dinero es. Expendedora. Sí. Ah, que es verdad, que fuera. Ah, ya. Y esas flores tuyas que las preparas y la gente las puede llevar. Sí, ya las tengo porque me las roman los cabrones. Ya lo cierro. Pero veo que estás puesta en la última, o sea, tienes hasta tu propia máquina expendedora al exterior. Hombre, una pasta me costó. Todavía la tengo pagada, pero bueno. Así. Sí, y otras son, estas por ejemplo veo que son paquetadas. Estas son las rosas de Juan. Y esas son. Estas las originales, las de Tous, valen 700 pavos. Sí. Este bolso. Y tú las haces en tu versión, ¿no? Y yo las tengo a 30 pavos. Muy preciosas además, ¿no? Pero que es el mismo material, lo que pasa no es todo. Sí. Soy yo. Y es un. Embaladas, ¿no? Embaladas para un regalo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y sí, además son muy bonitas, ¿no? Pero ahora ya te lo tomas con más calma, ¿no? Ya no, yo ya estoy como. No le echas tantas horas ya por la mañana. Como medio relajada, ¿me entiendes? Claro. Sí, ya es que se ve la cosa de otra manera. Mira. Eso lo he hecho yo. Y la pared la he hecho yo. Ah, eso es pintado todo a mano. Ah, qué bonito. Sí, es una de las flores que decías tú, ¿no? La gerbera. La gerbera amarilla. Y esta soy yo, que también me he dibujado yo. Ah, verdad, sí, no, tienes la pared. Tú no te retrato, ¿eh? Muy bonito. Además, es un cuadro grande, ¿no? Es un cuadro. Bueno, es un cuadro grande, claro. ¿Has visto? Pues esto lo hago yo. Qué bonito. Y la pared la hice yo, en agosto. ¿Pero eso es en tu casa? En mi salón. Sí, o sea que. Está pintada, además de. Sí, y luego mira, lo de la casa, esta la casa de esto, esto también lo hice yo. ¿Qué? El cabecero. Parece Rubens, ¿verdad? Sí, eso es pintura. Sí. Es el cabecero de la cama. Eso lo hice yo. Ya has pintado, todo con flores, ¿no? Con flores, hay muchos colores. No, que bueno, flores. Bueno, eso lo he decidido yo. ¿Sabes? Tienes buena mano, Claro. Claro, que es un artista. Sí, no, un artista de los colores, de las flores y de la pintura, de las dos cosas, ¿no? Claro. Sí, esta es un mural. Esta es una cosa que tengo aquí de D&B. un apartamento. Mira, ¿lo ves? Ah, y ahí que está. Pero eso es eso lo has hecho tú, este. Todo, es como un, claro. Como es un jardín vertical. Un jardín vertical, sí, vertical de estos, ¿no? Ahí lo tengo. Eso lo has hecho tú. Sí. Claro, fíjate, pero es grande además, ¿no? Es un sí, jardín. Sí, claro, que es grande. Una obra de arte. Floral. ¿De eso has recibido encargos también de gente que te pide para su casa, a lo mejor, ese tipo de cosas? Sí, hombre, yo en el sotero he hecho, sí, que me he ido al campo, cogí cosas y se lo he hecho. ¿Y has hecho como uno de esos? Un mural. Un mural de eso, ¿no? Son murales. Muy bien, Antonia, pues te vamos a dejar. Ha sido un placer conocer el oficio de una florista. De un artista. Y de un artista como tú. Siempre uno se encuentra sorpresas cuando pasa por estos sitios que dice... Nunca te paras a pensar de que detrás hay una persona que merece la pena conocer, pues bueno, toda una vida, en la cual ha habido un esfuerzo. Pues sí, no, pero ahora sí más relajada. Y es que, bueno, que aún así, pues, bueno, son unas vivencias muy bonitas también las que... Sí, sí, sí, yo estoy encantada. Pues nada, pues nada, pues...